Víctor Mendivil y Matías Cremonte, a quienes saludamos. ¿Cómo les va? Buen día. Y nos presentamos un poco. Bueno, Mendivil es presidente de la Comisión por la Memoria y fue durante algunos años, o varios me parece, ¿no? Sí. Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Así es, y fundamos la CTA. Y fundador de la CTA, exactamente. Sí. Y Cremonte es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y director del equipo jurídico de ATE Nacional. ¿Qué tal, Cremonte? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Asociación de Abogados Laboralistas, ¿no? Exacto. Esta es la mafia que dijo el presidente hace poco, ¿no? La mafia de los abogados laboralistas. Así nos tuvo este año, acusándonos una vez por semana de algo. La mafia por una de esas. Bueno, vamos a ver. Cuéntenos, sí. Estuvieron compartiendo una charla en el día de ayer, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, invitados organizados por sindicatos, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Judiciales de acá de Río Negro. Cuéntenos sobre esa charla que fue concurrida. Sí, también era un hecho que para nosotros nos llenó de satisfacción y de alegría porque fue convocada también por ATE, por la UNTER. Estaban los secretarios generales y por supuesto de judiciales por las dos CTA. Entonces es un paso importante de unidad de acción en la construcción de un marco bien, más amplio que recupere el protagonismo de los trabajadores rionegrinos para dar la pelea en todo lo que significa la violación de derechos, ya sea laborales o de derechos humanos o de violencia institucional. Ayer se planteó las situaciones como las que vivieron el secretario general y el secretario adjunto de ATE, en el caso del adjunto detenido en el marco de un procedimiento a plena noche, llevándoselo como el peor de los delincuentes y de civil, los policías. De civil, sin identificarse, sin mostrar una orden de, claro, de justicia, del juez. Eso es violencia institucional. Por eso vinimos a rodearlo a los compañeros, porque a guiar a él, porque son realmente, eso va son mecanismos de disciplinamiento. Uh-huh. Para que si se lo llevan al secretario general de ATE y al secretario adjunto, y que queda para mí, que soy un militante, dicen algunos compañeros, se lo llevaron como si fueran los delincuentes. Uh-huh. Porque supuestamente se generó una situación en la puerta de la legislatura. Claro. Se sintieron presionados o coaccionados. Uh-huh. Entonces quiero decir, pero después también estaban los compañeros de pueblos originarios, los compañeros que tendrían que estar integrando el Comité contra la Tortura aquí en la provincia de Río Negro, y que no está funcionando, entonces y que nosotros entendemos que es un proceso de fortalecimiento de la democracia, es que ese comité esté integrado incluso por compañeros y compañeras de amplia representación plural, que surjan de las organizaciones sociales, los sindicatos. Bueno, todo esto se estuvo analizando, la comunicación, cómo se mejora todo ese aspecto, pero fundamentalmente viendo cómo se trabaja todo este mecanismo que durante la dictadura tuvo su eje y en democracia mantiene criterios de esto que decía antes, el maltrato, la golpiza, el despido de cuando hay una protesta en la calle, el despido de los trabajadores, desde Jujuy en el ingenio Ledesma o a Milagro Salas por instalarse frente a la casa de gobierno para reclamar que siguieran los planes que estaba de construcción y de todas las cooperativas organizadas alrededor de Tupac. Uh-huh. Esa causa por la cual se detuvo a Milagro Salas, después quedó claramente demostrado que no había ningún elemento, quedó absuelta, pero mientras tanto se la tuvo como rehén para ir creándole nuevas causas. Quiero decir, en el caso el compañero Catena en Tierra del Fuego, que le sacan los fueros sindicales, todo muy parecido a los compañeros de ATE acá, muy parecido. Así que estuvimos conversando. intercambiando experiencias, después lo que pasa en comisaría, lo que pasa en las cárceles, bueno, después podemos conversar sobre eso, pero... Clemente, y todo esto en un marco de un gobierno que distribuye riqueza en favor de los más poderosos, que quita derechos, que expulsa trabajadores y que tiene pensado encima modificar la legislación laboral, o sea, flexibilizar el trabajo, ¿no? Complicada la situación en estos momentos, ¿no? Digo, en general, para los gremios y para quienes luchan por mejorar las condiciones laborales y jurídicas de los trabajadores. Sí, desde luego complicada, porque a veces parece una frase hecha, ¿no? Esta de que la represión, de algún modo, es la forma de hacer, de poner en funcionamiento un plan económico o una reforma laboral. Pero en este caso es tan claro, además de que, por supuesto, no es una frase hecha, porque si ayer lo analizábamos incluso en la reunión, en el encuentro, se está muy claramente atacando a todo lo que sea representación de los trabajadores, con una finalidad de ese sueño de los empresarios de que no exista ningún tipo justamente de representación, que no haya ni sindicatos, ni jueces laborales, ni abogados laboralistas, y que el trabajador esté a merced del empresario como en el siglo XIX. No, no sé si fue Sporer que dijo que es fascista pensar los sindicatos, o sea, pensar el sindicato ya es un pensamiento fascista. No, pero fíjate qué claro es esa idea que tienen, qué evidente es, que no es algo que estamos analizando así como quien caracteriza un gobierno. Han intervenido una decena de sindicatos, han pedido juicio político a una decena de jueces laborales por lo que dijeron en su sentencia, es decir, por fallar a favor así de los trabajadores, no por mal desempeño de sus funciones. Mencionabas al comienzo la campaña contra los abogados y las abogadas laboralistas, de tildando de mafia, industria del juicio y demás. Todo eso que sirve para, justamente, atacar la representación de los trabajadores, dejarlos indefensos, con el objetivo, obviamente, de, ahí sí, instalar un plan económico, alguna reforma laboral, que ratifique ese camino que recién señalábamos, ¿no? O sea, de trasladar la riqueza de los trabajadores hacia los empresarios, que además se está haciendo de una forma rapidísima, ¿no? Impensada tal vez. Sobre todo con el tema de las tarifas, ¿no? Que es, me parece, lo más patético que hay, ¿no? La tarifa fue instantáneo, pero la pérdida del poder adquisitivo, el salario real de los trabajadores también fue fue muy rápida, digamos. En dos paritarias los trabajadores han perdido un 10, un 15% de su salario. Eso es o comer menos, o vivir peor, o vestirse peor, o no irse de vacaciones, o no tener para comprar un libro, o para pagar la cuota del club. Es decir, lo que hace una vida digna se ha perdido de una forma también rapidísima, ¿no? Que es el objetivo final. Claro. Ojo que esto lo están haciendo en todos lados, ¿no? Estas reformas laborales, a menos y en contra de los derechos de los laburantes, bueno, ya las practicaron en Grecia, me suena clarito, en Francia, creo que en España también andan por los mismos lados, o sea, me parece que es medio mundial la cosa, ¿no? Sí, lo más preocupante para nosotros en la región es lo de Brasil. Claro. Brasil ha hecho una reforma, ha aprobado una reforma laboral brutal para los trabajadores, que obviamente es aplaudida por los empresarios argentinos, pedida directamente, solicitada al gobierno como el camino a seguir, y fue una reforma laboral que yo creo que acá sería imposible, pero bueno, pone en agenda lamentablemente el discurso empresario de que supuestamente para que el país mejore, para que la economía salga adelante, hay que reformar la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores. No hay ninguna duda que eso no es así, pero lamentablemente lo instalan y lo están llevando adelante. Hablábamos hace un rato del problema de las tierras, el problema de los indígenas a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado, y vale la pena recordar entonces que el convenio colectivo de Vaca Muerta que firmaron los petroleros de Neuquén es el que ponen como ejemplo desde el gobierno hasta el ministro de Trabajo y los empresarios como el modelo a seguir, y es un modelo que, lejos de modernizar, entre comillas, el convenio colectivo, porque ese es un discurso que tienen de que son vetustos y demás, lo que hizo fue lisa y llanamente reducir el salario y aumentar la jornada de trabajo, digamos, una medida tradicional de los empresarios para aumentar ganancias, o pagar menos o hacer trabajar más sin pagar la plata. Sí, ese es el panorama, ¿no? Mendivil, ayer hubo usted debe estar enterado, un encuentro importante en Bariloche de un montón de organizaciones sociales que anunció que hoy van a presentar una vez data contra lo que ellos llaman seguimientos de policías de civil. Se infiltran en las manifestaciones, identifican, inclusive después le mandan una foto, mirá la foto que saqué, la policía, la policía. Acá en Viedma también hace poco fue descubierta una mujer policía sacando fotos y después subiéndose descaradamente ahí mismo a la manifestación arriba de un patrullero. ¿Esto está permitido? ¿Esto es violencia institucional también? Claramente violencia institucional. Bueno, la Comisión de la Memoria, que yo participo en la provincia de Buenos Aires, somos depositarios del único archivo completo de una organización de inteligencia, de la DIDVA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que empezó en el 35, pero que se institucionalizó ya como una dirección de inteligencia en el 57, para el seguimiento de militantes políticos, culturales, militantes estudiantiles. Bueno, nosotros somos, ahí hay, por ejemplo, 350.000 legajos de seguimiento a distintos sectores durante la dictadura, antes de la dictadura militar, después durante la dictadura y después. Claro. La marcha federal, por ejemplo, en su momento, en el gobierno de Menem, está toda filmada, por decir así, paso a paso. Uh-huh. Entonces, efectivamente, eso... eso es violencia institucional, eso jamás debería instalarse en la actividad cotidiana de un organismo de seguridad, en la inteligencia para hacer el seguimiento de los militantes sindicales o políticos de cualquier lugar del país. Se puede atender que haya inteligencia para determinar una banda de secuestradores o una banda de traficantes. Uh-huh. Pero jamás la inteligencia política. Eso es violatorio de toda la legislación. Pero es lo que... Parecía que era cosa del pasado. Todo esto que usted lo estaba contando, uno lo sabía. Lo de la dictadura, inclusive los legajos, ¿se acuerda? Cuando alguien lo detenía, decían un legajo y ya quedaba con un legajo. Uh-huh. Pero teníamos la sensación de que habíamos avanzado tanto de que esto se había terminado. Pero ahora es descarado lo que ahora está es descarado. De hecho, la última vez en Viedma era una marcha de menos de 30 personas y cuando fue el hecho de esta policía que estaba ahí, se subió a un patrullero en la esquina de la marcha. Digo, está hecho a propósito también para meter miedo, para hacer, mirá que te estamos controlando, mirá la foto que te saqué. Yo creo que ahí la respuesta es la denuncia judicial, la identificación de la persona, hay que sacarle fotografía a esa persona, iniciar una denuncia en un juzgado. Después hay que movilizarse al juzgado porque por ahí queda en un cajón, pero es otra historia. Quiero decir, hay que ir de parte nuestra organizados para avanzar en estas cuestiones y... construir pruebas. Lo mismo pasa con estas situaciones que se están dando en las últimas marchas, que al final de la marcha te aparece un grupo totalmente encapuchado que no sabes quién es y que te desvía la atención de lo principal, de lo exitosa que fue, por ejemplo, la marcha por la libertad, por conocer la aparición con vida de Santiago Maldonado. Claro. Fue claramente una infiltración, eso. Está fotografiado, firmado. A la media hora ya se hablaba de la represión, transmisión en directa de algunos canales mostrando cómo se rompía, y los tipos iban 200 metros adelante rompiendo, y a eso no los detuvo nadie. Claro. En La Plata pasó lo mismo. En la frente, incendio en la puerta de la jefatura de la policía de la provincia, a la Casa de Gobierno y a la legislatura. No se detuvo a nadie. A ver, eso sí. A la casa de Chubut, en el mismo momento, en la primera conferencia que se estaba haciendo en la Federación Judicial Argentina, con el hermano de, no Sergio, sino el otro hermano, Hernán, denunciando la situación de Maldonado, de su hermano, rodeado de organismos, en el mismo momento un grupo de encapuchados se mete a la casa de Chubut, la destroza, está en pleno centro, nadie los detiene, destrozaron todo, rompieron todo, tuvieron 10 minutos. Entonces eso está armado para desautorizar, en este caso, lo que estábamos diciendo en la conferencia de prensa en el mismo momento, para que la información salga, la que uno quiere que salga deformada o no salga porque la tapa la otra. Esta técnica se utilizó cuando yo decía, hablábamos cuando acá se votó el no al ALCA, en la Argentina, en Mar del Plata, estaba Bush, estaban todos, y era una fiesta en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, porque de toda América habían venido y del mundo habían venido a ver el resultado, si pasaba o no pasaba el proyecto ALCA. No pasó. Fiesta en las militancias, en todos lados. A la media hora, un grupo extraño rompe 10, 15 vidrieras en la Avenida Colón, y la noticia en la Argentina, en América y en el mundo, al otro día no era la fiesta, el triunfo de haber hecho recular a Bush, sino las vidrieras rotas, la violencia en Argentina. Digo, esto está hecho, planificado de esa manera. Así que por eso hay que conseguir pruebas, sacarle fotos uno, los grupos a ellos, y hacer las denuncias e identificarlos a ellos. Digo, ese es un trabajo que hay que rodear a los compañeros, pero es muy importante para generar pruebas y demostrarle que no estamos dispuestos, que no le tenemos miedo. Ayer Triaca se reunió con la dirigencia de la CGT, con el famoso triunvirato, ¿cómo le dice? Aparentemente, hoy salió en todos los medios que Triaca habría desalentado la posibilidad de un paro nacional, ¿no? ¿Cómo está la cosa, la cuestión gremial? ¿Crees que los gremios están a la altura? Yo sé que algunos sí, ¿no? Pero están a la altura del atropello impresionante que implica no solamente la legislación, sino a los propios derechos, sino a la cuestión del trabajo mismo. O sea, un laburante lo echan o lo hacen trabajar un montón de horas, como pasa acá en Viedma, por ejemplo, obligado por las circunstancias. ¿Vos crees que está a la altura de las circunstancias, las conducciones gremiales? De la CGT te voy a decir, porque yo tengo gran respeto por la CTA, por ejemplo. ¿Vos qué, cómo la ves? A ver, lamentablemente, tal vez si uno analiza objetivamente la historia del movimiento obrero en nuestro país, no recuerdo momento donde el movimiento obrero haya estado tan dividido como este, ¿no? Más allá de que esa unión circunstancial de la CGT a través de un triunvirato no tuvo como resultado una acción concreta, fue una unión para no hacer nada, e inclusive marca muchas tensiones que hay adentro. Y la CTA, con todo el respeto, que por supuesto coincidimos, y yo fui su asesor muchos años, también está dividida. Hay una crisis muy importante, claro, en las centrales. Ahora, yo creo que eso no es el reflejo, digamos, la única foto que hay en el movimiento obrero, porque están los sindicatos. Digamos, la estructura sindical de nuestro país, la representación directa de los trabajadores, es, con todas sus luces y sus sombras, es realmente extraordinaria si uno lo compara con situaciones en otros países, en Latinoamérica y en Europa también. Entonces, de algún modo, por lo menos yo creo que la posibilidad de la resistencia a avances en reformas laborales o en los convenios colectivos, que según dicen es la forma por la cual van a intentar que penetre la flexibilización laboral, la tienen sobre todo los sindicatos. Y si la tienen los sindicatos, la tienen los trabajadores. Acá en realidad en lo que hay que confiar es en la es en que los trabajadores no acepten entregar pasivamente conquistas que hayan obtenido también peleando en los últimos años. Es que si no se resignan esas conquistas, no hay neoliberalismo pleno en la Argentina. O sea, si los trabajadores defienden sus derechos, va a ser imposible que se imponga el neoliberalismo en su derecho. Yo creo que lo van a defender, y creo que los sindicatos lo defienden, por lo menos en sus paritarias. Por supuesto que sería mucho mejor que desde arriba se acompañe, digamos, ¿no? Que la CGT, las CTA, digamos, que el movimiento obrero en general, más allá de sus vertientes, convoque a un plan de lucha, a alguna huelga, movilizaciones, digamos, genera una reacción a la altura de las circunstancias, como un poco lo decías en la pregunta. Pero más allá de que eso lamentablemente no ocurra, o que ocurra espasmódicamente, creo que es muy importante lo que hagan los sindicatos, más allá de lo que hagan las centrales, y por supuesto la decisión de los trabajadores de no entregar, lo cual es, estamos hablando de un contexto, también lo decíamos recién, donde hay despidos, centenares de miles de despidos lleva este gobierno, que obviamente, más allá de las circunstancias, de lo que genera en concreto a un trabajador que pierde su trabajo, también tiñe toda la situación general del temor a perder empleo, y a veces genera miedo, obviamente. Eso genera miedo, pero si a eso le sumamos todo lo que estamos hablando ahora, de la criminalización de la protesta social, de la represión directa a las movilizaciones, lo que se está buscando es que no haya reacción. Entonces no son momentos fáciles, obviamente, pero bueno, Yo creo que hay que tener confianza. La reunión que hicimos ayer nosotros acá en Viedma, el encuentro en el que participamos, de algún modo da cuenta de que si los sindicatos se unen, si los dirigentes deciden juntarse para convocar a debatir a los trabajadores, puede haber una reacción de abajo. Creo que hay que apostar a eso. ¿Crees que, como piensan algunos, la reforma laboral la van a imponer en las negociaciones paritarias, gremio por gremio, y no a nivel general? Digo, ya pasó con los trabajadores de la leche, ¿no? De la industria lechera. También fue un contrato para atrás, o sea, un convenio para atrás, como fue el petrolero. ¿Crees que podría ser esa la vía que utiliza el gobierno? Eso es lo que están diciendo. Yo hablábamos recién de la reforma laboral en Brasil y el sueño de los empresarios argentinos de una reforma parecida a la brasilera, ¿no? Lo reconocen del propio gobierno, es muy difícil que incluso nuestro movimiento obrero, digamos la CGT y demás, acepte ese tipo de reformas laborales, o que los trabajadores directamente puedan resignar derechos en grandes reformas laborales, como tal vez hubo en algún sentido en la década del 90. Entonces dicen que, ellos mismos dicen que van a avanzar convenio por convenio, con un discurso muy mentiroso, con esto de que los convenios colectivos son viejos y hay que adaptarlos a las nuevas tecnologías. Son del siglo XIX. Son del siglo XX, son del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se firmó en el año 75, pero no hay ninguno que mantenga la vigencia, la estructura del 75. Todos han sido reformados. Eso es un discurso armado para generar en la opinión pública esto de que es necesario flexibilizar o modernizar los convenios. Pero el ejemplo, recién lo decíamos, el ejemplo del convenio colectivo Vaca Muerta es el más claro. No contiene ninguna modernización, no contiene ninguna modificación que tenga que ver con una nueva forma de producción o de extracción del petróleo. La única reforma es que a los trabajadores le dejaron de pagar el tiempo que tardaban en llegar desde donde salen a el pozo, es decir, trabajan dos o tres horas más y no las cobran. Esa es la modernización que quieren, ¿no? La pérdida absoluta de derechos, ganar más plata pagando menos salario, no invirtiendo, no aumentando la productividad. Es una gran farsa, hay que estar muy alerta. Sin duda que hay una claudicación de una parte de la dirigencia sindical, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial. Hay centrales sindicales en Europa que han terminado sacando una resolución y diciendo que si los bombardeos a Libia son humanitarios y se respetan y muy bien controlados, apoyaban los bombardeos. Centrales sindicales. Eso es una derrota en toda la línea, que el Mediterráneo sea un gran cementerio de gente que busca dónde poder comer, dónde poder huir de las guerras, para encontrar un futuro para sus hijos. Y la mayoría del movimiento sindical, hay algunas centrales que no, que están dando la pelea en Italia o en Francia, en el mismo Grecia, pero desigual, porque la mayoría... que no vengan más, que no nos saquen el trabajo que tenemos acá. Es tan agresivo todo que se pone en crisis la base de la relación entre los trabajadores, que es la solidaridad. Entonces, acá también hay una dirigencia sindical, una parte de la dirigencia sindical que, como lo venimos diciendo desde que se fundó la CTA, son empresarios, viven como empresarios, sienten como empresarios y discuten en función de los negocios. Ahora resulta que hay una discusión familiar en Uatre porque la herencia de Venegas estaría disimulada en varios amigos, y los amigos no le quieren devolver la plata a la familia. Esto estoy diciendo algo que es público, estando en los medios de comunicación nacionales. Entonces hay una situación complicada, pero yo creo que va a haber mucha resistencia y confrontación, porque el gobierno lo está diciendo: venimos por la reforma laboral, porque no van a venir inversores, porque si no se reforman y se dejan de lado todos estos privilegios de un sector de los trabajadores, no va a haber. Primero tenían que ganar las elecciones, ahora hay que reformar y hacer perder hechos a los trabajadores para que vengan. Nunca van a venir si lo que pasa en la Argentina es que se llevan la plata de acá. No es que vienen las inversiones para productivas, se llevan todos los días millones y millones de dólares con la leva, con todos los operativos financieros, transfieren al exterior. Así que, pero va a haber resistencia, va a haber enfrentamiento. Lo mismo con la seguridad social. Quieren a la baja establecer un mecanismo, como dice el Banco Mundial, donde todos los estemos equiparados a una franja que tiene un ingreso mínimo, está registrado, tiene alguna tarjeta de crédito que le permite algún mínimo acceso, no es que está fuera del sistema, está dentro del sistema pero con lo mínimo. Ese es el modelo del Banco Mundial y vienen para instalar ese tipo. No se puede pagar con las cajas, con el ANSES. Se han robado durante todos años los fondos del ANSES, los fondos del IPS, los fondos de lo que era la caja de Río Negro. Y después lo transfirieron en un momento de oportunismo, haciendo que perder los derechos. Hoy un trabajador, en vez de jubilarse con el 82%, se jubila con el 47%. Claro. Entonces, y con un tope. Entonces, es la liquidación de un sistema que es mentira que sea deficitario. Primero porque hay un 40% de trabajadores, y capaz que es modesto en mi cálculo, que están en negro, no aportan. Por lo tanto, ese dinero queda incluso dentro del Estado hay evasión. La mayoría de los municipios pagan por debajo del salario mínimo vital y móvil y además no hacen los aportes a las cajas provinciales. Entonces hay todo un ataque a la seguridad social y vienen por eso. Yo creo que va a haber pelea y les va a costar pasar, porque la historia del movimiento sindical argentino es una historia de lucha, de combate y de pelear por su por sus derechos y avanzar por sus derechos. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan visitado. Nos quedamos con los teléfonos para seguir charlando. ¿Cómo no? Para seguir charlando sobre estos temas tan importantes. Gracias por venir y bueno, un gusto, y los atendieron bien, sí, lo pasaron bien acá. Muy bien, lo hemos pasado muy bien. Bueno. En Buenos Aires llovía acá casi de picnic. Bueno. Claro, ayer estuvieron justamente la primavera. Pudimos disfrutar la primavera. Pero vimos el hermoso río y la costanera que tienen acá, que es realmente un bellísimo lugar. Buenísimo. Para descanso de los vecinos de acá de la ciudad.